conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. El muñeco este que viene es el profesor, le digo yo. Córdoba. Un tipo bárbaro. Y así fue como me llevé la materia a marzo, porque le dije muñeco al profesor. Una cosa, si no zafaba, ¿no sabes qué último momento me mandó a marzo? Filosofía. Filosofía. ¿Puedo decir algo del mate? No, perdón, pero no está ese señor Guillermo Martino y ese señor Pablo Amado y esto trata del vino aquí en Cetero, sí. Más o menos. No, porque estaban hablando del mate y a mí me preocupa dejar un poco de cultura, educación y. Buenos modales. Sí, claro. El sí. Mate, me la sommeliería es otra de las disciplinas que se estudian, se practican. Incluso hay sommelier de mate. Sí, sí, sí, hemos charlado aquí. Sommelier sí. De té. Bueno, de todo, de chocolate, de tabaco. Uh-huh. Y con respecto al mate, lo importante del mate en realidad que es la yerba, ¿verdad? La yerba, sí. Sí, la manera de poder la disfrutar. Manera de cebar y la manera de curarlo al mate. Está, el en tema realidad tiene varias. Ahí está el error. ¿Cuál es el error? El error es tomar mate en algo que no sea específicamente de cerámica. No. El mate se toma en cerámica, sí. Porque es la manera de no afectar de ningún modo lo que se quiso lograr en la cosecha y en el hacer de esa yerba. Es como servir el vino. Tanda y venimos para hablar de vino, que es de lo que sabe el señor Martino, ¿eh? De lo que sabe Martino es de vino. No, perdón, pero aprovecho. Está con toda la sanata. Vos sabés que lo saco para cuidarlo. Lo saco a Martino para cuidarlo, porque lo que está diciendo es una barbaridad. No, por favor. Nos manda un saludo nuestra ex licenciada Laura Alcocer. No, ella es licenciada. ¿Cómo va a ser ex licenciada, Martín? Para nosotros ella es ex licenciada. Para mí siempre va a ser mi licenciada. Bueno. Después de Belén, ¿no? Pero siempre va a ser mi licenciada. Que nos manda saludos y que extraña a los mates. Ya está. No la vamos a saludar más a nuestra ex licenciada. No, ella ya sabe que las puertas están abiertas. No, lo que pasa es que parece que no quiere venir, Martín. Acá donde la puerta licenciada. Se cerró. La puerta se cerró. Bueno, pero estaba abierta hasta ahora. Estaba abierta hasta parece hasta que hoy. No tuvo ganas de darse una vuelta. Exactamente, no sé. Exactamente. Que venga ahora, si está, debe estar. Qué barbaridad. Un beso grande para la licenciada. Sí, un beso grande para ella. Tema vino, por favor. Por de favor. Mate no hable. Se quedó tildado. No, te sanatearon los sommeliers de mate. Te dijeron cualquier cosa y a vos te gustó. No, y no sé. No, ¿cómo no, vas a decir no, que el mate es porcelana, querido? Pero, ¿qué manera así podés gastar de la yerba y no sé qué? De mate son chorizo, ¿no? Puede ser que sean chorizos. Solo que te digo que en una cata de mate se hace para determinar el puntaje de una yerba. Se hace en cacharros es una de, cosa de lo... cerámica. Ni siquiera de vidrio, porque el vidrio tiene plomo. Perdón, ¿ustedes conocen o tienen afinidad con sommelier de mates? Sí, sí, sí, sí. ¿Puede venir un día uno? Pero, ¿cómo no? Mira, ¿sí? Ya estoy convocando a Jorge Cheru, que creo que... él trajo a La Plata a una sommelier de mate. Sí, claro. Muy conocida y seguramente me vas a desdecir lo que yo dije. No lo vas a desdecir. Lo que pasa es que usted no me terminó de dejar de explicar pero lo que yo te quiero voy a decir. Desdecir, aunque yo vos tengo me lo que terminar todo, la explicación. Yo estoy hablando desde el punto de vista profesional, sí, claro, y desde el punto de vista de la yerba. Yerba. A ver qué tal. Exacto, está la yerba, estamos si buena o mala. Pues yo ahora, me para la yerbatera. ¿Sí? Ahora, lo que es mate de calabaza, mate palo santo, mate loco, mate de esto y mate del otro, tiene que ver también con una manera de cebar mate, de tomar mate, que es absolutamente respetable, pero no estamos en la potencialidad del sabor de la yerba. Discúlpeme. Porque se está afectando con otras preguntale a Jorge Serrán. Discúlpeme. Le voy a contar una historia con el mate. No mi viejo, es una manera ni otra manera de tomar mate. ¿Cómo se debe tomar el mate, Martino? Acá no hay discusión posible. No es democrático esta cuestión. A ver si usted entiende atengo, cómo es. Me atengo. ¿Usted entiende? ¿Usted, ¿puedo contar ¿usted sabe una historia? ¿Cómo queda el mate cuando le saca la yerba? Por favor. Sí. No, ¿cómo? Mi viejo quemaba un pedacito de carbón en el mechero de la cocina, le sacaba la roseta para que salga soplete, y cuando estaba el rojo vivo, tomaba el cacharro, le ponía azúcar, tiraba el carboncito y lo caramelizaba, pero no para curarlo, sino para después cebar mate. Sí, él cebaba mate de leche, mate de té con leche, mate de Coca-Cola, cualquier cosa. Un excéntrico. No, no, yo tenía una yo tía tenía, era chico en esa época, cuando lo vi por primera vez, y tendría unos 11, 12 años, qué sé yo, y me quedo solo en casa, invito a unos amigos y vamos a tomar mate. Y para hacerme canchero hice lo mismo. Ajá. Pero la única diferencia es que no tuve en cuenta algunos conceptos. Entonces estaban todos mis amiguitos, sí, claro. Muy asombrados del mechero que salía yo con una pinza. A vos quemando, te decían antorcha, ¿no? Antorcha, en esa época. Sí, de ahí lo sacó el amigo. Con una pinza tenía el carboncito, estaba el rojo, puse mucho azúcar, más de la que tenía que poner en todo el mate. Bueno, puse el azúcar, el carbón en el mate, tapé la boca del mate y lo di vuelta. Claro, el carboncito estaba caliente. El caramelo hizo que el carboncito se me pegara en la palma de la mano. Entonces, lloré varios días seguidos. Y nunca estuve, más. Todas estuve varios un meses. Año. Sí, más o menos, sí. Ahí es donde casi entro al seminario. Bueno. Sigamos entonces. Sí, yo estoy acá con la copa esta de Finca Abril. Qué rico que es el vino Finca Abril, ¿eh? Hoy estamos antes, con todos. La verdad sí, que muy bueno este es el Rapsodia, es buenísimo. Está buenísimo. Y la picada es bueno. De Martín Chef. Oh, la picada de Martín Chef. Martín Chef. Gracias, Martín Chef. Martín Chef. A partir de hoy, todos los viernes, Martín Chef. Vamos, exactamente. Martín, el profesor Martín Chef. Sí, señor. Impresionante. Un abrazo, ¿eh? Impresionante. Acá el profesor dice: decirle a Gatti que mañana lleve el mate él, dice el profesor 4257. Listo con el tema mate, porque ya empezamos con el vino, ¿eh? El otro día compré un mate en Misiones, me dijeron de curarlo con manteca 3 días y después 3 días de hierba. Bueno, también puede ser, sí, con el tema de la manteca. Eso es todo por la absorción. Con manteca y si lo no, no, vos le ponés en la pared de manteca. Vos le ponés en la manteca. Sí. En las paredes. Ajá. La absorción. Bueno, va bien. Exactamente. Sí. Vos viste que va mucho mejor con manteca que sin manteca, Sebastián. Un poquito. Cuando vos pones un poquito de manteca, va mejor. Bueno, listo. No uso manteca. Qué rico es el Finca Abril, Sebastián. Rapsodia, Malbec. Marlo Brandus. ¿Esto qué, 2012? 2012, sí, está buenísimo. Qué bueno. Rico, la verdad. Malbec esto es de lo mejor que hemos. A ver, yo quisiera. Últimamente. Antes de hablar, ¿qué sería decir una palabra? ¿Qué sería decir? Este dijo Armiño. Es un. Antes de empezar a hablar, quiero decir unas palabritas, dijo. Sí, impresionante. Bueno, pasa que lo que yo dije es mucho antes. Sí. Vos sos joven. Antes de hablar, ¿qué sería decir una palabra? Lo decían en polémica en el bar, allá en la época de Fidel Pinto. Bueno, esto es muy especial para mí descorchar hoy aquí un Rapsodia por varios motivos. El Rapsodia, la primera cosecha de este vino fue en el año 2005. La primera cosecha fue en el 2004, pero la primera cosecha embotellada y etiquetada fue en el año 2005 y coincidió con el lanzamiento en el año ya 2006-2007, cuando salió al mercado este vino, pero la cosecha 2005, con el primer 11 acres que produce Finca Abril 2004. Teníamos un año de diferencia porque el otro tenía más guarda. Y yo, de alguna manera, estoy metido en este tema de los vinos y encontré este camino a partir de estos dos vinos, el Rapsodia y el 11 Acres, porque fueron los que me metieron en el mundo de los vinos allá por el año 2000, donde se comenzaba el proyecto y donde el propietario de la bodega me llamó y me dijo: me parece que nos vamos a dedicar al tema de los vinos, ponete a estudiar. Así que a partir de ahí empecé a tomar. Okay, y sí, me paga Alcohólicos Anónimos porque voy a una privada. Claro, está bien. Y ahí estamos trabajando con esto. Por eso es muy especial porque de alguna manera es muy rico. Fue como un viaje de ida. Es muy rico vino. Y quiero comentarles. Total, ya está. Todo cubierto. Ustedes saben que yo cuando comento. Sí, sí, sí. Creo que quedan un par de lugares igual. Que el sábado 24, el sábado que viene, vamos a contar toda la historia de Finca Abril a través de estos vinos porque vamos a empezar descorchando el 2005 y vamos a terminar en el 2012. De los Rapsodias. Eso es de los Rapsodias. Ah, vamos a hacer bien lo que se llama cata vertical. Pregunten, alumnos, ¿Qué es la cata vertical? Ah, es de cata vertical, siempre diría tan, Carlitos. Siempre tan así entusiasmados con saber. La cata vertical es cuando tomamos una misma etiqueta. Durante la evolución de los vamos, años. Vamos, claro, podemos juntar varias cosechas y podemos determinar cuáles son las diferencias y cómo fue evolucionando el o vino. O involucionando. En muchos casos puede ser una involución. No sé qué va a pasar con Rapsodia. Rapsodia es un vino, claro. Rapsodia es un vino que no está preparado para una guarda 2005, 2017, son 12 años. 12 años son. No está preparado para una guarda de 12 años. En su concepción, en realidad se dijo, bueno, es un vino para 5 o 6 años. Eso nunca se sabe. Así que pero puede haber una sorpresa en Rapsodia. En el 2005 puede haber una sorpresa. En el 2006 creo que va a haber, se va a sorprender la gente porque ese sí es un vino que tengo testeado. Debe hacer unos 6, 7 meses, abrí el último. Y está en un estado absolutamente increíble. Creo que está en su mejor momento. Lo que no significa que de un día para otro empiece a caer. Yo podría Hay llegar que tomarlo a asegurar, antes. Claro, este vino es una masa. Podría también. Asegurar que el 2006 está Pero en una meseta. Pero vos abriste el de 2006 y ahora, guardaste otro. No, yo tengo guardadas varias botellas de 2006. Por algún motivo, un poquito, no un poquito mucho, debo tener aquello. 10 botellas de 2006, 12. Y tengo 3 botellas del 2005, de las cuales el sábado 24 vamos a abrir una. Bien. Porque incluso hasta la etiqueta es distinta. Bueno, está publicado en el Facebook, en Catarte. ¿Catarte tiene privada. Facebook? Sí, Catarte. ¿Quién es el community manager? Yo. Bien. ¿Vos? Ojo lo que pones de Bilardo. ¿Catarte con C o con K? Catarte, no, no, con C, querida. Con C, Catarte. Catarte con M. Ya seguimos con más data del vino, por supuesto, con los muchachos, tomando este Finca Abril Rapsodia Malbec eso, Reserva 2012. Riquísimo. ¿Está colorado ya? Puso que se lo llevé a Piti, yo le llevé a Piti el otro día cuando me fui a... ¿Le llevaste este? Le llevé una caja, sí. Ajá. Cuando fuimos a pescar. Sí. Enloquecido quedaron con el Rapsodia. Y sí, no es para menos. Y con el... lo asustó con los chorritos de Select Harvest. Era, ¿cómo se llama el blanco? Select Harvest. Ahora se llama Terroir. Terroir. Bueno, 2 minutos después de las 3 de la tarde. Ya seguimos, ¿eh? Ya seguimos con los chicos aquí en Data del Vino. Degustando desde Finca Abril Rapsodia. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Andrés Rosberg. ¿Quién es Andrés Rosberg? Yo conozco a Enrique Rosberg. Andrés Rosberg. Yo conozco al que corría en Fórmula 1. 1, claro. Bueno, orgullo argentino hoy, ¿eh? ¿Cómo? Orgullo argentino hoy. Andrés Rosberg fue presidente de la Asociación Argentina de Sommelier durante muchos años, varios años. Logró que por primera vez se concursara en el país el Mundial de Sommelier, que se hace cada 3 años. El año pasado se hizo... aquí en el país, si no me equivoco, en Mendoza, sí, ¿verdad? Sí, el año pasado. Y acaba de, no sé si pidió licencia o renunció a la presidencia de la Asociación Argentina porque pasó a la Asociación Internacional de Sommelier. A la flauta. Mira qué bien. Bien, estuvo en su corta estada en esa asociación, fue elegido ayer como el presidente de la Asociación de la Sommelierie Internacional. El organismo más importante en el mundo en todo lo que tiene que ver con la sommeliería. Diría nuestro Andrés, amigo Rubén Bató, un capo. Un capo, Andrés Rosberg, 42 años, pintón el hombre, muy, muy laburador, muy político además. Yo tuve la oportunidad de participar de un cierre de campaña cuando lo eligieron, creo que por segunda o tercera vez. Hizo una movida con el amigo Marcelo Peleretti, una cata vertical de Monteviejo, de qué sé yo, eran como 7, 8 vinos, una cosa de locos, en el Palacio Dujá. La verdad que, bueno, es una noticia para nosotros importante y que nos posiciona nuevamente en un momento donde la Argentina está siendo muy mirada por el mundo porque están todos asombrados, sorprendidos y preocupados de no poder conseguir la cantidad de Malbec que desean. Argentina no puede en este momento abastecer la demanda que hay de sommelier, de la cepa Malbec en el mundo. Bien, déjame mandar un saludo hoy a todos los ingenieros en su día, en especial a mi amigo Luis Mariano Papagni. Sí, señor, para el ingeniero Papagni, que es lo mismo que Papagni, es el mismo, claro. Luis Papagni. Sí. Muy feliz. Ayer los escuché con el tema del Papagni, Papagni, sí, arroba L Papagni, decía Luis, todas esas cosas. Muy feliz día para él. Y hablando de sommeliers increíbles, sí. Tenemos, acaba de mandar un mensaje Mariano Campaña. Uy, un ya saludo. Tiró, ¿se no, recuperó? No. ¿Se recuperó de a vos te lo mandó? La fiebre y de todas esas cosas. Está en eso. Sí. Pero bueno, ahí mandó el nombre de una de las mejores sommeliers de mate que tenemos. Sí, que se llama. Esperá, que lo estoy abriendo el WhatsApp. Así lo Carla Lorenzo. Carla Lorenzo, así que lo vamos a comprometer al amigo Mariano Campaña, que ha venido varias veces aquí. Sí, no? Claro, sí. Primero que se recupere las nalgas. Marisa volvió, espero no me pegue. Mariano Campaña va a traer a Lorenza para que nos hable de mate. Muy bien, cómo no. ¿Eh? Y tengamos acá una buena degustación de mate. Uh-huh. ¿Sí? Está bien, sí, está perfecto. ¿Qué se toma con azúcar el mate? ¿Mate amargo o mate dulce? No, mate, no. El mate es amargo, discúlpeme. Bien, bien. Para mí es amargo. Bien. No, yo soy muy de mate dulce. Y le pongo Nescafé arriba. Traté de nada que ver, ¿no? Hablando del mate, quería hablar, le estaba contando a Seba, le estaba mostrando un WhatsApp que le mandé a un entrenador de fútbol. Más precisamente a Gabriel Heinze, porque tenía intenciones de hacer una nota no relacionada al fútbol, pero sí con el vino. Y justo con Mi Simpatía es un poco difícil. No sabía, claro, que tenía que había salido Mi Simpatía en, La atención a la prensa. La atención a la prensa. Bueno, y que tampoco sonaba como uno de los posibles técnicos que escuché a Fernando que para dirigir Estudiantes. Justo con tanta mala suerte que todos los llamados o los intentos que hice, fueron en vano. Y toda esta introducción, ¿por qué? Para charlar un poquito, para comentar, más que para charlar de los futbolistas que están metiéndose en el mundo del vino, y más que nada en Mendoza, en la provincia de Mendoza, con diferentes bodegas y sus distintas producciones. El motivo del llamado de hacerle una nota a Heinze tiene que ver con que adquirió 6 hectáreas cuando dirigía Godoy Cruz en el complejo Tupungato Winelands en Hualtalalí, en Tupungato, donde todo ese proyecto que acaba de comprar hace un tiempito el gringo Heinze va a estar a cargo de Marcelo Pelleriti y que se va a llamar Corazonada. Por eso queríamos charlar un poco de qué se trataba eso, de qué vinos o qué cepas iban a producir, pero bueno, fue en vano los llamados, los WhatsApp. Así que todavía sigo esperando. Estará esperando salir campeón con Argentinos Juniors. Puede ser, seguramente. Puede ser. Bueno, y lo último fue lo de Barcelona, que aquí hablamos con el gerente de Estancia Mendoza. Sí, claro. ¿Ya salió? Sí, ya salió. Es un Malbec, un Cabernet Sauvignon y un espumante. Después está el vino Leo, por Messi, de la bodega Bianchi, que hay Malbec Torrontés, Malbec Premium y espumante. Después está el Diego Maradona, de la bodega Raíces de Agrelo, que es un Malbec. Después, debe la ser misma, mucho mejor que el de Messi. No los probé. La verdad que no los probé. Estoy esperando el del Kun Agüero yo. Después, la misma bodega, Raíces de Agrelo, hace el vino Boca Premium, que es un Cabernet. El de Boca. 2003. Sí, y el de River Oficial, que está a la venta, no sé si ustedes lo han probado en alguna vinoteca. Más que nada en Buenos Aires se consigue. La bodega Finca Agostino produce el vino de River Oficial. ¿Por qué tendría que probar yo el vino de River, Amado? Porque dicen que es muy rico. Los comentarios de la gente que yo he charlado, que viven en Capital, lo han probado, hinchas de River. Obviamente. ¿No había sacado Estudiantes ¿Hay un una edición limitada? Sí, eso fue la bodega 2009, 2010. Viniterra, ¿no? Exacto. Terraza, te iba a decir. Sí, era Viniterra, tiene razón el Villa. ¿Rico vino? Más o menos. Para mi gusto. Sí, no era feo. Tenía un reserva que estaba muy bien. Ese sí. Igual todos los vinos. No me acuerdo de ese estilo. No me acuerdo del enólogo. No importa. Todos los vinos de ese estilo, el problema que tienen es que están muy sobrevaluados. Ajá. Pagan más la etiqueta que otra cosa. Quieren tener la etiqueta en la casa. Claro. Después tenemos. Así cierro y después Lo mismo que el vino Maradona. Claro. Bueno, el de River Oficial hay un Malbec Roble, un espumante, un blend, que es un Syrah con un Malbec Reserva. Después está el de Carlos Valderrama, el pibe. Muy bien. Que la misma bodega que hace el de Boca Premium y Diego Maradona, que es Raíces de Agrelo, ¿tiene hace rulo? 3 etiquetas. Sí, rulo la etiqueta debe tener. Esto se exporta más que se vende en Mendoza. Tiene 3 cepas con 3 etiquetas distintas. Zafiro, que es el Malbec, Rubí, que es un Cabernet Sauvignon, y Amatista, que es un Syrah. Y por último, el del paraguayo José Luis Chilaver, que está a cargo de la viña de la bodega Viña Fundación de Mendoza, que es un Malbec. Uh-huh. Te olvidás de uno. ¿Cuál? El de Damonte. No, lo iba a mencionar, Corazón de León, uh-huh, el de Damonte y de Sábato, creo que era. Claro, que sí, es Eduardo Vidal, el enólogo, que es un Malbec, y no me acuerdo si había otra cepa más. Malbec, sé que lo probé, creo que porque no me acuerdo haberlo probado. Toda esta historia de que los vinos tengan nombres de próceres, no próceres, perdón, de artistas, de gente conocida, de jugadores de fútbol, de notables, sí, del deporte, surge de alguna manera con el amigo Francis Ford Coppola. Ajá. Que hace ya unos 20 años, supongo, más o menos. Sofía debe tener unos 30 y pico, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, un poquito, ¿sí?, más también, ¿no? Bueno, cuando cumplió los 15 años, o los 16, no sé cuáles son los que se festejan en Estados Unidos, se le ocurrió hacer un vino espumante, un sparkling sería, para el festejo de los 15. Entonces le pusieron, hizo las etiquetas de Coppola, le gustó a Francis la historia y a partir de ahí tiene su propia línea de vino. Lentamente comenzaron a copiarse, a acoplarse o a copiarse otras personalidades. Y bueno, eso trascendió y hoy hacer un vino con el nombre de Messi, hacer el vino con Maradona, todo eso, es un temita, ¿no? A menos que sea gente como, por ejemplo, el amigo Oberto, que tiene su vino Oberto. Sí. Sí, bueno, Pedro Aznar lo mismo. Que lo hace él y que es su propio productor, no es que pone la carispela le saquen un vino con la etiqueta de él. Después el resto simplemente pone el nombre. O el amigo Tinelli que hace su Fede por su amigo fallecido, sí, pero si bien no sé si Tinelli sabe algo de vino, debe entender por lo que ha tomado, pero sí tiene al mejor enólogo trabajando para él, son vinos propios y pone la etiqueta que lo mismo que bueno, Jorge Rial con Morena. Claro, Rial también. Rial. Te iba a preguntar, pero ¿qué quedó lo de Rial? No, ahí saca Morena, perdió, pero no está hablando mucho. Yo creo que se debe haber desprendido, pero no lo sé. Porque antes hablaba mucho, ahora no habla más de ese tema. Y es el negocio del vino no es tan simple. Bueno, Nacho Viale con Duhovne, con la chica, no me acuerdo el nombre, pero el apellido Duhovne, Viale Duhovne, lo mismo pasó con el tema de la bodega. Uh-huh. Creo que tuvieron 2 años. Lo que le pasó a Tinelli fue muy curioso. Él compró muchísimas hectáreas, comenzó a hacer los pozos y después no se los permitieron, los pozos para el agua. ¿Por qué? ¿Las malas lenguas te cuento o la oficial? No, las dos. Las dos. La mala lengua lo tengo que hacer siempre para que no me hagan juicio como claro, exactamente, en todo condicional, potencial, ¿no? Habría intentado o habría llegado a poner unos morlacos, uh-huh, a determinada autoridad de Mendoza que en último momento se echó atrás y él ya había hecho los agujereos, tres pozos importantes y se los cerraron. Ajá. La oficial es que hizo los pozos y nadie le había dado la autorización. Claro, y él no estaba informado que tenía que pedir autorización. Él pretendió pedir disculpas. El tema del agua es muy, muy delicado en Mendoza. Eso de lo hago y prefiero pedir disculpas y no permiso, en lo que tiene que ver con el agua, en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, eso no corre. No corre. Es una vez que está hecho mal, si está hecho mal, tirate el vino, si hiciste los pozos, tapalo. Porque lo del agua es muy delicado. Uh-huh. Discúlpenme, pero no puedo parar de comer la picada de Martín Chef. Muy rico. Martín Chef ha vuelto a Martín Chef después de casi un año. Hemos aplaudido y al principio. Impresionante. Muy bien, Martín Chef. Alucinante. Impresionante. Bueno, sí, ¿vos tenés recomendaciones? ¿Soy llamado o no? Para el Día del Padre, ¿pero papá? ¿Dónde está Martín Chef? En 54-11. Ah, y hace delivery. Sí, hace. Ah, por eso. Sí, claro. Cualquier tipo de comida, no picadas nada más. No, cualquier tipo de comida. Porque yo le pedí picada porque acá se tiran de cabeza. Es más, vende, claro. Si no me equivoco, vende los vinos de Finca Abril. Sí, señor. Pero estamos todos. Completo. Y sí, porque él es Martín Chef. Claro, exactamente. Lacho. Bueno, recomendaciones que usted tiene, Amado. Puede ser para tomar o para comprar y regalarle a su padre en el día del padre para el domingo. Arrancamos con un Alto Sur, un Malbec 2016 de la bodega Finca Sofenia. El precio sugerido de 190 pesos. ¿Por qué se llama Sofenia? Por a ver, la chica. Alumnos, claro. Sofía y Eugenia son las hijas del productor. Sí. Entonces él pone a su línea de vino Sofenia. Sí, eso lo hemos charlado el año pasado, me parece. Sí, puede ser, pero la gente se renueva. Sí, no, por supuesto. Dijo Mirta. Se lo dijo, sí. Sí. Sí. ¿Qué más? Padrillos Malbec 2015, de la bodega Padrillos, 195 pesos. Ganga. Después, un Cuara Reserva Bonarda 2015 de la bodega Finca Cuara, 220 pesos. Ganga. Un Caiquén Terroir Series Malbec Bonarda Petit Verdot, o sea, es un blend 2015 de la bodega Caiquén, 230. pasamos a un Ben Marco, un Cabernet Sauvignon 2015 de la bodega Susana Balbo, 315 pesos. Un Humberto Canale, Old Vineyard, un Pinot Noir 2014 de la bodega Humberto Canale, 340 pesos. Un Doña Paula, 1350, que es un blend compuesto por Cabernet Franc, Malbec y Casavecchia, una cepa italiana, de la bodega Doña Paula. El precio sugerido es de 350 pesos. ¿Te puedo corregir? Sí. No corregir. Vos dijiste, Doña Paula, 1350 parecía el precio. No, no, no. Eso está referido a la altura de los viñedos. Exactamente. Y primogénito Sangre Azul, Merlot 2014, de la bodega Pratriti. Precio sugerido, 600 pesos. No, no. Es, 600 pesos. No, pero es un Merlot absolutamente... Bueno, a ver, esto no es, el que quiere, es increíble. Puede, se lo compra para tomar el Día del Padre y si no, se lo regala al padre como regalo. ¿O no? Pero si te vas a comprar una remera, ¿cuánto te sale? 600 pesos. Qué buena clase de Tenerife tuvimos ayer de las Islas Canarias de vitivinicultura. En el EPAC, ahí en 250 y 51. Ah, era hora que te acordaras. Si es, no, verdad, es verdad. La dio acá el alumno Pablo Amado. Ayer dio la clase... Pablo Amado dio la clase. Sí, podemos. Sí, pregúntenle lo que quiera de Tenerife. De las Islas Canarias. Mira usted, qué bien, ¿eh? Redondo jugó en Tenerife, ¿no? Sí, Redondo. Fue, y Ángel Tapa fue el técnico ahí, ¿no? Ah, no, Baldano, sí. Baldano fue el técnico. Muy bien. Yo exportaba carbón a Tenerife. ¿Cómo? Sí, con exportaba, toda la ayer de cómo. Sí, exportaba. Media larga. Exportaba carbón a Tenerife. Allá en los años mozos, con Carlito y toda la milonga. Bien me fue, ¿eh? ¿Le fue bien? Sí. Mandamos. Varios contenedores. ¿Y el carbón cómo llevaba? Los producíamos. ¿Llegaba acá bien? ¿Llegaba negro, digamos? Sí, llegaba negrito. Teide le pusimos. Había un monte Teide allá en Tenerife. Mandé el nombre, lo registramos, hicimos la etiqueta, lo mandábamos embolsado. Pero un laburo muy lindo, muy divertido. Bueno, comercio exterior es divertido. Me alegro mucho. El 3349, buenas tardes, muchachos. ¿Algún vino para recomendar para un obsequio 350p más o menos? Lo acaba de decir recién el señor Pablo Amado. Regalate un Rapsodia, sí. Un Rapsodia que está un poquito por abajo de ese precio. Un Rapsodia de Finca Abril, está bueno, sí. Sí. Test de alcoholemia cuando sacan de la radio, dice. Si van Alma de los Andes por el Rapsodia, le va a hacer precio especial si nombran la redonda. Y si no, también les van a hacer precio especial en Estiva, en lo de mi amigo Horacio Barragán. ¡Horacio Barragán! Sí. Tenemos que decirle que venga nuevamente, Horacio. Claro. Pero claro, en Estiva. Mi amigo personal, Horacio Barragán. Sí, y ahí pueden pedir. Tiene un incunable, Horacio Barragán, ¿eh? El Alhambra, que le debe quedar alguna botellita ahí. Y acá hay un incurable. Gracias, ¿eh? Buen relato, ¿eh? No se me ahogo en la transmisión. Muy amable, muy amable. Gracias, ¿eh? Data del vino, como cada viernes, aquí en Siesteros. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola, de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.